Así que bueno, y bien. Bueno, y seguimos con estas situaciones que hablábamos y estábamos anunciando, y el mes pasado la legislatura porteña aprobó la primera lectura de las concesiones bajo la autopista 25 de mayo y la ratificación de los convenios entre Nación y Ciudad para ampliar los límites del aeroparque. Estas medidas que se toman y son negocios a medida de qué empresario, ¿no? Porque en realidad no son en beneficios, y lo que hablábamos de lo que significa el aeroparque en la ciudad de Buenos Aires. No es la aeroisla, pero se le parece más o menos, ¿no? Más o menos. Y bueno, para allá, para ver y qué es lo que sucede y cuál es la denuncia que se está haciendo, ya estamos en comunicación con Gabriel Solano, diputado de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Solano. Al contrario. Bueno, esto del aeroparque, ¿no? Ya un poco nos habíamos olvidado, ¿no? Todo esto que sigue, empezamos con Menem, la aeroisla y todo lo demás, parece que ahora vuelve, y en este caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué consiste esta ampliación? Bueno, y este rechazo, por supuesto. Bueno, ese es un negociado que están armando con Hornequian, una persona que está en los cuadernos, esto famoso de armado por el chofer, que escribe hechos de corrupción, y este empresario es uno de los empresarios que ha hecho negocios con todo, con Menem, luego con De la Rúa, con Duhalde, con los Kirchner y ahora con Macri. Claro. De algún modo los gobiernos pasan, pero Reichian permanece, ¿no? Sí, sí. Y este es un negocio que lleva su tiempo, porque cuando se privatizó el aeroparque en la década del 90, se había establecido un convenio por el cual tenía que ser trasladado. Sí. Para que la ciudad recupere su cercanía al río y a la vez por los problemas ambientales que generaba un aeroparque en ese lugar. Eso se fue pateando para adelante sin resolución, y llegamos a la siguiente situación, a la que tenemos en la actualidad, que es que el aeroparque no solamente no se trasladó, sino que se lo pretende ampliar. Sí. Y la ampliación, ya casi no hay lugar para ampliarlo. Entonces lo que se está haciendo para llevar adelante esa ampliación es hacer nuevos rellenos de río. Esos rellenos son altamente contaminantes. Se rellena el río con escombros. Por ejemplo, se está utilizando ahora los escombros de lo que es el Elefante Blanco. Este hospital que nunca funcionó, ahí detrás de la Ciudad Oculta. También se va a utilizar para relleno los escombros del puente que queda por Juan de Justo a la altura de Córdoba. Se está ahora demoliendo. Esto va a generar problemas ambientales importantes, porque cada vez que se hacen nuevos rellenos se dificulta la evacuación de los arroyos entubados en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hay lluvias importantes, se genera inundaciones. Y todo esto se hace en función de que de un negocio de Hornequian, a costa de lo que es una planificación urbana real de la ciudad de Buenos Aires. El convenio este que llevó finalmente a que no se traslade el aeroparque fue suscrito en su momento por Ibarra y por Devido bajo gobierno kirchnerista, y este gobierno viene a hacer lo mismo. Y cuando se trató la legislatura, yo al momento de hablar señalé que se nos estaba pidiendo que votemos algo que ya se había resuelto casi la práctica, porque se viene postergando el traslado del aeroparque sin violando la legislación vigente, lo cual es muy grave, y eso, bueno, lo hemos denunciado. Pero insisto, acá hay un negociado a costa del patrimonio público. La ciudad le entrega tierras a Nación, y Nación se las entrega inmediatamente a Hornequian. Eso es lo que está pasando. Claro. Acá, bueno, serían bastantes hectáreas, ¿no?, las que se rellenarían, que esto de por sí siempre... Son casi 10 hectáreas. 10 hectáreas, sí. Siempre estamos negando el río, ¿no?, de mejorar el río y de que todo esto... En vez de eso lo estamos perjudicando, más allá de que ya hubo problemas en el aeroparque con respecto a accidentes, ¿no? Que ya habíamos dicho que no tenía que estar... Lógico, y si ahora lo vamos a ampliar, lo que significa que va a haber más tráfico aéreo en el aeroparque. Claro, es lo que se prevé. Más tráfico aéreo, bueno, estas situaciones de posibles accidentes, pero sin llegar a accidentes. Ahora, ¿cómo no se invalida a esta gente que está cuestionada, que está por ahí, se ha cuestionado con semejantes... Bueno, vamos a tener que esperar para que nos conteste. Es más, para que escuche la pregunta, parece. ¿No? Sí. Estábamos comunicados con Gabriel Solano, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires, y estábamos justamente abordando el tema este en el cual el beneficiario sería Hornequian. Antes se hablaba de los Ernequian, no sé si sigue siendo así. Mm. Le queríamos preguntar justamente eso. Y aparte, ¿cuál es la capacidad que tiene este empresario? Porque él lo describió muy bien. Atraviesa todos los gobiernos. Mm-hmm. Aeropuertos 2000 arranca antes de que comience el siglo, ¿no? Y estamos en el año 2018. Mm. Claro, ahora yo nunca sé si esto es porque le han dado, por todo lo que le han dado, cómo sigue avanzando. No está solo en Aeroparque, ¿eh? No está solo en Aeroparque, es un grupo empresario que ha tenido la capacidad de enamorar, porque esa es la expresión, no se puede usar otra, de enamorar al Pepe Mujica. Mm. El aeropuerto de Carrasco está gestionado por el mismo grupo empresario. Claro. El mismo grupo empresario mafioso, denunciado a lo largo de todas estas, por lo menos 2 décadas, por innumerables irregularidades y cómo se ha hecho de los negocios. O sea que también los uruguayos tienen lo suyo. Fue muy criticado en ese momento, nosotros lo comentamos también aquí, ¿no? Bueno, acá creo que volvimos a conectarnos con Solano. Le estábamos haciendo una pregunta a Solano cuando se cortó. Sí, te estábamos preguntando qué pasa con todos estos empresarios, en este caso Ernequian, que están cuestionados, que están figurando en causas o que sabemos cómo se enriquecen y han pasado por todos los gobiernos y cómo es posible que puedan hacer estos negociados, ¿no? Que puedan ser parte de esto. Bueno, lo que hubiese correspondido es que todos los empresarios que están en los cuadernos, las empresas que tienen se han beneficiado con un capital mal habido. Mm. Entonces tendrán que haber pasado eso a manos del Estado. Mm. Y seguimos, por el contrario, manteniendo una obra pública en manos de estas corporaciones corruptas, y el gobierno ya ha dicho que hay que diferenciar a los empresarios de las empresas. Ah. Entonces, al diferenciar a los empresarios de las empresas, se permite que continúe el negocio que se está llevando adelante, ¿no? Mm. Entonces, hubiese correspondido que esto pase. Pero tenemos lo mismo ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con el tema del subte. Benito Roggio sigue manejando subte, claro, a pesar de que está en los cuadernos. Mm. Sí. ¿Vos crees que en ese sentido, qué percepción tenés con esto, que nos corren por el lado de los trabajadores? Porque el argumento es no dejar, se caerían esos puestos de trabajo, entre otros, ¿no? No, porque si mañana Benito Roggio deja el subte va a seguir funcionando. Lo que no va a pasar es que Benito Roggio se beneficie con la explotación del subte. Si mañana Ernequian deja el negocio aeroportuario, no es que no vaya más aviones en Argentina, solo que no lo van a dejar un empresario corrupto. Entonces, ojo, al revés, los trabajadores estarían mejor. Mirá lo que pasa en el subte, hubo 6 muertos en los últimos 5 años. Me refiero a trabajadores por cuestiones de inseguridad. Después, el servicio es pésimo. Así que si sacamos a Benito Roggio de encima, estaríamos mucho mejor. Podríamos tener un servicio público en manos del Estado, abaratarlo, bajo un control y gestión de los trabajadores, sería mucho mejor. Claro. Bien. Esto que le están cediendo es a perpetuidad. O sea, acá se lo dan y sea quien venga va a seguir o poder crecer más todavía. Esa perpetuidad, exactamente. Esa perpetuidad porque no tiene un límite. El límite sería cuando ese uso se deje de hacer, pero como se anuló el traslado de Aeroparque, uno considera que es de eternidad. Claro. O sea que así pierde sus tierras en beneficio de un grupo que lo va a explotar, y así no cobra ni siquiera un canon por esto. Y un patrimonio de la ciudad que se le cede a perpetuidad sin cobrar un peso. ¿Qué se puede hacer, no? Porque uno dice, ¿cómo denunciamos? ¿Cómo hacemos algo legalmente para que esto no se realice? Bueno, nosotros podemos hacer una denuncia. Hay muchas organizaciones que han hecho denuncias judiciales. En algunos casos tienen un éxito en primera instancia. Pero luego los jueces superiores en cámara dan vueltas o fallos. Entonces yo creo que tenemos que enfocarlo esto políticamente, ¿no? En sacar las conclusiones políticas del caso para organizarnos de manera independiente de estos partidos, de estos gobiernos, y llevar a una lucha transformadora. La justicia no creo que sea parte de la solución en este asunto, es parte del problema. Gabriel Solano, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano.